Pequeñas acelgas y contubernios en general. Bienvenidos a una nueva edición de En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era. Hacemos entrevistas lamentables a especímenes despreciables del mundo de la ilustración, el cómic y la animación. Emitimos en las ondas libres y autogestionadas de Radio ELA, emisora libre y autogestionada, como las ondas libres y autogestionadas de Radio ELA, emisora libre y autogestionada, como las ondas libres y autogestionadas de Radio ELA, emisora libre y autogestionada. Podéis encontrarnos en radioela.org, en Franca Decadencia buscando en Facebook, en Franca Decadencia buscando en iVoox y en cualquier rincón que vuela regular. Bien, aquí estamos de nuevo, Pablo Decadente y mi fiel escudero, ¿cómo era? ¿Cristian Repugnancia? Cristian puta mierda. ¿Pero no habíamos quedado en que Cristian puta mierda, enough is enough? Leave Britney alone. Déjame disfrutar estos últimos momentos de mi nombre. Make Cristian great again. Hoy en nuestro duodécimo programa, emitiendo en directo desde Madrid. Muy bien, de acuerdo. Pues aquí estamos de nuevo. Tenemos el placer de estar acompañados de Milagros Milagrosa cerca del micrófono, ¿verdad, Milagros? Sí, señores. Muy bien, bienvenida, Milagros. Bien hallados. Mira, aparte ha sido puntual hoy. Muy puntual, tengo un cuarto de hora de menos. ¿Has llegado un cuarto de hora de más? El próximo día, no. ¿Lo sabe tu médico? No, yo al médico no le digo nada. Lo consulto con la almohada o con mis gatos. Muy bien, muy bien. Y hoy tenemos, como es costumbre, un invitado muy especial. Como es costumbre, esto no significa nada, se lo decimos a todos. No nos gusta ir con la mentira por delante. Y vamos a empezar con nuestra pregunta habitual. ¿Quién demonios eres y por qué debería importarnos? Bueno, pues yo soy Paco Sordo y, bueno, como este es un programa que va sobre ilustración, animación y cómic y decadencia, y yo me dedico a la ilustración, a la animación y al cómic y he fracasado muchísimo, pues creo que encajo muy bien. Eres un invitado perfecto, encaja. Esto es como un Tetris en el que ya hablaremos del Tetris más adelante. Pero no has venido solo, ¿verdad? No, he venido con mi chica, con Ainhoa. Hola. Hola, Ainhoa, bienvenida a En Franca Decadencia. Buenas tardes a todos. No te asustes, esto es mucho menos decadente. Es mucho más decadente de lo que parece, pero es mucho menos desagradable de lo que parece. Antes de nada, queremos un poco para contextualizar, para que nuestros oyentes, que eran tu madre y la mía, ¿verdad, Cristian? No. No, mira, esta semana he vuelto a intentar que mi madre escuche el programa. ¿Sí? Y me ha dicho que como le vuelva a sacar el tema, me va a encerrar una semana en un cuarto con llave y que solo me va a alimentar con las tapas del yogur que me va a pasar por debajo de la mesa. Hostia, las tapas del yogur, joder, eso ni tiene proteínas ni nada. Pues estamos realmente en un momento de decadencia supina, porque yo he hablado con mi madre hoy y me ha dicho que tampoco va a escuchar el programa, que tiene muchas cosas que hacer. Yo no sé qué tendrá que hacer, ya me tuvo a mí. ¿Qué tiene que hacer ahora? No lo comprendo. Tenemos aquí interferencias. Tenemos como psicofonías. Tenemos psicofonías públicas. Y las caras de Belmez también en el techo. Y las caras y hasta compañía cuadrúpeda. Aquí tenemos de todo, menos vergüenza, dignidad y un poquito de futuro. Tenemos de todo. Bien, Vamos al lío. Para que nuestra audiencia, que hoy probablemente se resuma a 0 o 1, como lo que inventó Steve Jobs, y él es millonario, con lo cual nosotros también podemos ser millonarios de alguna manera, aunque él está muerto y nosotros también vamos a morir de alguna manera. Introdúcenos un poco tu carrera a grandes rasgos. Un mini currículum, por decir así. Vale. Yo creo que la audiencia, mi madre también lo va a escuchar, o sea que puede llegar... ¿Tu madre lo escucha? No, normalmente no. Pero hoy que estoy yo, puede que lo escuche. ¿Cómo puede, se llama? Puede que llegue a 2. Mari Carmen. Hola, Mari Carmen. Encantados de tenerte en las ondas. No, estaba saludando a Mari Carmen. Tú eres Paco. No, estoy diciendo hola, mamá. Ah, tú hablas. De acuerdo. Claro, claro. Bien, bien. Hola, mamá de Paco. A ver, pues nada, yo empecé en el tema de la animación Flash, que es esta animación vectorial hecha un poco con recortables, de una forma un poco más económica que la animación tradicional. Económica es un eufemismo de cutre, ¿no? Totalmente. De acuerdo, era por puntualizar. Cutre y barata, que es lo mejor. Como nos gusta. Lo mejor de la vida. Lo mejor de la vida. No, de hecho yo empecé la animación Flash porque la animación tradicional era muy difícil y requería mucho esfuerzo. Y lo sigue siendo, me temo. Y lo sigue siendo. Y yo sabía que estaba una forma en la que, joder, como copias mucho, repiten muchas cosas, uh-huh, trabajan menos, no sé qué, pues a ello sí podría labrar un futuro. En la otra ni de coña. Pero no te lo digo en broma, ¿eh? Te lo digo completamente en serio. Está muy bien. Hay que conocer las limitaciones de uno y el perfil que cada uno tiene. Claro, claro. Es fundamental. Claro. Y nada, estuve un tiempo haciendo animación en distintos estudios, ya como eso, como trabajador en un estudio y tal. Luego me hice autónomo y empecé a trabajar en El Jueves haciendo humor gráfico. Ajá. Y TVOs. Y luego me pasé ya al tema de la ilustración. Y es en lo que estoy ahora. Es en lo que estás ahora, ¿verdad? Saltando un poco de una cosa a otra, porque de vez en cuando cae algo de animación, cae algo... Pero ahora estoy intentando centrarme exclusivamente en ilustración. Bien. O sea que un poco, en ese sentido, es cierto que eres un perfil que encaja a la perfección en nuestro programa, porque has tocado tanto animación como cómic como ilustración. Y además trabajas el humor también, que es algo a lo que nosotros nos sentimos especialmente apegados, por vocación y por falta de inteligencia. De esos tres medios, cómic, ilustración y animación, ¿podrías decirnos qué es lo que te parece lo mejor y lo peor de cada uno de ellos? Vale, te digo lo peor de los tres. Mejor. Mejor que digas lo peor. Sí. Lo peor de los tres, la pasta. Y lo mejor de, por ejemplo... ¿Alguno en especial que sea peor de lo peor en pasta? En plan, ¿cuál es el medio más miserable? Pues sin duda el cómic. El cómic, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí, sí. A ver, lo mejor... Y ya hemos descartado lo peor, ¿vale? Que es un triple empate. Y lo mejor, por ejemplo, de la animación... no se me ocurre nada... Nada. Lo mejor del cómic. Nada, mejor de la animación lo descartamos. No, de hecho, yo acabé quemadísimo con el tema de la animación. Cristian, esta entrevista promete. Llevamos cuántos minutos de entrevista, exactamente 9 minutos de programa y hemos decaído ya a unos niveles insospechados incluso para nosotros. Bueno, y todavía no hemos hablado de gente desnuda. En fin, madre mía, lo que nos queda por delante o por debajo. Más abajo no puede ir. O sea, esto va a ser ya... Más abajo ya esto es el tono de la vuelta hasta el final y esto es lo que va a haber. No nos subestimes, ¿eh? Tocaremos suelo. Contigo tocaremos suelo y ya nunca más podremos volver a... Solo podremos remontar, ¿no? Me encanta. Qué triste. Lo mejor del cómic. Llegar a mucha gente. Porque ¿sí? El cómic, sobre todo el tema del humor gráfico, es uh-huh, algo que... Las pocas revistas que hay tienen una cierta tirada, que es verdad que llegas a mucha gente, y hoy en día con el tema de internet, uh-huh, pones una viñeta y se puede viralizar bastante fácil, porque yo creo que el humor es lo que más se propaga por internet, el humor y el amor. Todo el rollo en Mr. Wonderful. Bueno, dicen que la pornografía se propaga un poco también, sí, por internet. Sí. Lo he oído, porque yo leo también mucha prensa. Sí. Sí, sí. Constantemente, sí, sí, sí. Leo mucha prensa constantemente, convulsivamente, siempre con una caja de Kleenex cerca, por si acaso pues me da por sonarme los mocos, pero en esa prensa que leo a veces he dicho, digo, ¿esto será pornografía? O, porque este debate a tres, yo no acabo de ver, veo que no acaban de... las ideas no cuajan. Yo no me acabo de creer que el porno exista, pero bueno, sí, hay... hay quien dice. Bien. ¿Qué nos quedaba? ¿Qué es entonces lo mejor de la ilustración? Lo mejor de la ilustración es... Mira, otra cosa que es lo peor del cómic es... No, pero esto puede ser lo peor, depende de para quién, ¿vale? Depende del perfil de cada uno. Sí. A mí el tema de hacer guiones, de hacer chistes, por ejemplo, cuando curraba en el jueves con un ritmo semanal muy bestia, ¿no? Y tienes que forzarte a hacer chistes y tienes la obligación moral de que sean lo mejor posible, ¿no? Sí. Entonces es una currada muy loca que estás ahí... Te digo, depende del perfil, porque hay gente que le sale solo. Que escribe con más naturalidad o que le gusta más. Una facilidad para el humor brutal. Pero yo era como muy metódico, muy que me hacía mis mapas mentales, mis poses y mis no sé qué. Y me llevaba años, y no solo años, haciendo los guiones, sino procrastinándolos. O sea, el tema de enfrentarme a eso era tan heavy que lo ibas dejando, al final se te hacía todo como una bola de nieve. Y lo mejor de la ilustración, precisamente, es que no me ocurre eso, sino que estoy trabajando con textos de otras personas y tal, que ahí tengo que tomar decisiones, que no, tengo que pensar y tal, pero es otro rollo, pues tengo que tomar decisiones narrativas y todo este tipo de cosas, que es mucho más liviano. Porque digamos que ya tienes una base más sólida sobre la que empezar a trabajar, a lo mejor, ¿no? Claro, pero ya te digo, el tema del humor, de conseguir que algo sea gracioso, es un curazo. Es complicado, sí. Sí. Y aparte necesitas un cierto tono anímico. También. Uno puede dibujar de buen humor o de mal humor, pero uno hacer chistes cuando está de bajón, pues sí. Los hace uno, pues le salen como el culo. Yeah. O sea, salen chistes que luego no se ríe ni la madre propia. Mira que las madres son seres de amor y tienen mucha paciencia. Bueno, y otra cosa tuya. Hola, Cristian, ¿qué tal? ¿Bien? La tuya. Mi madre no. Otra cosa con el humor es que es muy fácil fracasar. O sea, ¿sí? Claro, hacer que un chiste funcione es muy complicado. Y tienes que salir del paso. Y las posibilidades de que hagas un chiste mierda son muy altas. Sin embargo, con la ilustración, vale, que puedes estar ahí corriendo a tope con mil cosas a la vez, pero siempre puedes hacer algo apañado. Puedes hacer algo resultón. Claro. Digamos que la ilustración se queda más en el plano visual y el humor sí que tiene, o el humor gráfico, el cómic, ya necesitas un planteamiento, un contenido que contar. Y si ese contenido no está a la altura... eso digamos que en la ilustración ya te viene solucionado, ¿no? El contenido, digamos, básico ya viene dado por el texto, por el cuento, por el artículo, por lo que sea. Claro. Que no quita que yo tenga una especie de necesidad de contar mis cosas también. Sí. Pero, necesito un tiempo para relajarme, dibujar y hacer las cosas de los demás, que es mucho más agradecido. Es un tema emocional. También tu estilo y tu forma de trabajar la ilustración no es muy metafórica, ¿no? Por lo que yo he observado. Por ejemplo, hace 15 días tuvimos a Ricky Blanco. Sí. Ricky Blanco trabaja mucho las ideas. Sí. Gráficamente resuelve, a mí me resulta un personaje impactante en cuanto a su calidad y su versatilidad. Tú, en cambio, tienes un registro mucho más concreto, tu estilo se enmarca dentro de lo que llamaríamos el cartoon o lo que es la caricatura. Que tiene mala traducción, porque tú dices caricatura en español y nos imaginamos a Felipe González con narizotas, claro. y no es eso, sino que es un estilo de dibujo que vienen los dibujos animados de los años 50, 30, Estados Unidos, etcétera. O sea, que es un registro muy concreto y no haces, digamos, esa labor de tan creativa o tan de configurar un mensaje con la ilustración, sino que haces más un poco un ejercicio de que eres un vago. Soy un vago. Pero, joder, me ha dolido eso de que no hago una cosa tan creativa. Sabías a lo que venías, Paco. Mira, normalmente estas cosas no me duelen, pero he sentido ahí un pinchacito. No serán gases. Puede ser. Pero son oficios distintos. O sea, lo que hace Ricky Blanco... Claro, una cosa es de prensa, que digamos que requiere más la interpretación propia del autor. Si Ricky Blanco, que por cierto, yo no lo conozco, pero tiene un nombre muy de fucker... Ricky Blanco es como muy de actor porno, ¿no? Es muy se lo diremos. Muy buena elección de nombre. Es como si fuese un carpintero y yo un albañil. Hacemos dos oficios completamente distintos. Uh-huh. El humor gráfico tiene mucho de eso, en realidad. Lo que pasa es que resuelves con un gag, pero está expresando una opinión, una idea, y estás usando metáforas continuamente, pero es diferente. Pero lo que yo estoy haciendo ahora mismo, que efectivamente es narración... Pues tú estás más en ilustración de libro infantil... Sí, de... ahora estoy a tope con eso. Uh-huh. Sí, sí, sí. Estoy bien. Disfrutándolo mucho. ¿Lo estás disfrutando, sí? Sí, sí. Bueno, nos alegramos. un avión. Se nos ha colgado Paulo. Pero yo reinicio enseguida. Es que claro, he ido a imprimir ahí al locutorio y como tengo esto en rojo, me lo ha puesto en gris clarito y claro, es que no leo lo que he puesto. Tú no te preocupes que para el podcast los corto. Bien. Abandonaste el cómic recientemente, un poco con lo que nos has contado, y la animación también, porque te apasionaba más la ilustración, ¿no? ¿Toda esta historia que nos has contado es verdad o es solo una huida hacia adelante porque eres un culo inquieto que no soporta su trabajo porque en realidad no se soporta a sí mismo y necesita cambiar para pensar que mañana irá todo bien pero en realidad va a seguir todo mal? Si yo fuera capaz de responder a esa pregunta, sería un tío súper feliz. Bien. Entonces, vamos a recurrir a tu acompañante Ainhoa. ¿Es una persona insoportable? Es una persona encantadora. ¿Sí? ¿De verdad? Tiene mucho mejor carácter que yo. ¿Sí? Y Sigue leyendo. Y la verdad es que... ¿A cuánto estaba la frase? ¿A cuánto le habías puesto la palabra? ¿25 céntimos la euro palabra? ¿Euro 50? Muy bien. Este es un hombre que sabe pagar lo que las cosas merecen ser pagadas. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pregunta milagrosa. Osa. Joder, es que no me has pillado despistado. Porque no leemos el guión. Es que me dejas ulibellado escuchándote. Vaya mierda de amago de aborto de entradilla. Bien, milagros. ¿Tú qué prefieres? ¿Las novelas de la televisión o las películas de la televisión? Pues según sea la novela o según sea la película. Vaya porquería de contestación. Claro. Es que hoy está muy mal. Es que tarde. Eso ya lo contestaba yo. Para eso ya no necesito traer yo a Milagros Milagrosa. Porque es que para decir, depende, pues ya me apaño. No hay otra respuesta posible. No sé. Yo digo lo que me parece. Porque... Está muy bien, nos gusta. Por eso te invitamos al programa. Continuamos con Paco. Vamos a ir ya directamente a donde duele. Si hemos hecho daño ya, vamos a... Piensa que eso no ha sido nada. ¿Trabajaste en Nicodemo? Yes. ¿Trabajaste para Cálico Electrónico, tal vez? Yes. Bien. ¿Hasta qué punto crees que ha hecho daño Cálico Electrónico a la animación española? Boom. No sé, ¿tú crees que ha hecho del daño a la...? Yo no soy el entrevistado. Pero sí, yo creo que ha hecho muchísimo daño, pero te estoy preguntando a ti. No lo sé, tío. Es una animación hecha para internet que se ha hecho popular y que ha tenido... En eso estamos de acuerdo, sí. Ha tenido un público... Yo quiero valoración subjetiva, los datos ya me los sé. Un público al que iba dedicado, que lo recogió con mucho cariño y... Eso es como si te pregunto si Di Stéfano jugaba bien o jugaba mal y tú me dices, pues era un señor, jugaba en el Real Madrid... No te hubiera dicho eso porque no tengo ni idea. Daba patadas a un balón con unas piernas que tenía, que le llegaban hasta el suelo. Bueno... Vamos a complicar esto entonces un poquito más. ¿Dirías que Cálico Electrónico es a la animación lo que Los Mojinos Escocíos es al rock and roll? Sí. Bien. Has trabajado también en La Crisis Carnívora, ¿verdad? Uh-huh. ¿Como animador? Sí. ¿Tienes excusa? Dinero. Es una buena excusa. ¿Era suficiente dinero? Depende de lo que entendamos por suficiente, pero estoy vivo. Lo preguntamos nivel infanta, sino nivel persona plebeyo. ¿Nivel plebeyo funcionaba la cosa o no? Alguna vez comí caliente, pero no mucha. A ese nivel. De acuerdo. Has publicado recientemente un libro que se llama Farton, el pedo explorador. ¿Estamos en lo cierto? ¿Nuestras fuentes no nos han engañado? Sí, hace 15 años. ¿15 años? No, hace 5 años. Ah, no, ya decía no. Yo, digo, 15 años pero no. Pero recientemente... Hace recientemente bastante. Tampoco, es verdad. No, hace sí. Como nuestras unos fuentes años. No nos han engañado, pero tampoco han sido sí. Plenamente sinceras. Sí, sí. ¿Hay mucho de autobiográfico en Farton, el pedo explorador? Sí. Entonces, Ainhoa, cuéntanos. ¿El estudio de Paco huele normal o huele raro? Depende del momento del día, del trabajo que tenga, pero bueno. Concreta un poco, ¿en qué momentos huele normal y en qué momentos huele raro? ¿Cuando hay mucho trabajo huele raro o huele normal? Cuando hay mucho trabajo huele muy mal. Así es. Así nos gusta, duro y lancía. Notas que cuando sabe, tú tienes un horario de llegar a casa, no trabajas en casa, ¿verdad? No. Porque tú sí trabajas en casa, ¿verdad, Paco? Ahora no, ahora estoy en un estudio, pero hasta has hace vuelto, poquito... Has vuelto sí, a trabajar. Sí. La última vez que nos vimos estabas trabajando sí, en el hogar. Sí, ahora he vuelto a un estudio. Has vuelto a salir. Te ha dicho Ainhoa que no lo soportaba más, que era... Sí. Que era... Estaba guay porque ahorrábamos... O te enganchabas un ambientador en el culo o te echaba de casa. Ahorrábamos mucho en agua porque... Si no sales a la calle no te duchas tanto. Ahora que salgo todos los días, pues me ducho todos los días. Ya es uno de estos vicios burgueses malditos que nos pervierten en nuestra naturalidad putrefacta. Bien, además de tu trabajo profesional, digamos, profesional entendido como cosas que están encajadas en un mercado concreto, ya sea animación, ya sea ilustración, ya sea cómic para el jueves y tal, tú sueles publicar pequeñas tiras por tu cuenta y riesgo en tus redes sociales. Muy buenas, por cierto, tenemos que decir que desde En Franca Decadencia las disfrutamos mucho. Gracias. En las que haces como pequeños chistes autobiográficos sobre tu realidad profesional, pues jugando un poco con humor un poco bobo y un poco estúpido, y comentando pues cosas de la realidad de pues, un profesional de la ilustración, que si me pagan, que si no me pagan, que si me ofrecen un trabajo que va a ser maravilloso y ¡ay, qué maravilla!, luego resulta que es una basura, etcétera, etcétera. Hemos hecho un cálculo, hemos puesto a nuestro ejército de pequeños becarios subyugados a hacer una estadística y nos ha salido estadísticamente que el 93% de esas tiras cómicas representan a un Paco Sordo semidesnudo. ¿Eso se responde con tu realidad? Es decir, ¿tú trabajas así? ¿Semidesnudo? No. Ese no, concreta un poco. En realidad todo empezó con una tira en la que me dibujé semidesnudo porque era pobre, ¿no? Porque era un tío sin recursos económicos y un poco por seguir con esa historia, pues ya lo he hecho como algo... Lo has adoptado como marca, claro, ¿no? Por eso has venido semidesnudo a la entrevista. En realidad, sí. Sí. Bien, bien, bien. Tengo un personaje que estoy desarrollando, tanto las viñetas como un poco... Debe ser duro desarrollar ese personaje en invierno, ¿no? Bastante. ¿Cómo se convive con eso, Ainhoa? Ahí estamos. ¿Tú no has venido semidesnuda? No. ¿No aceptas todavía? ¿No has encajado todavía en...? ¿Te lo planteas a lo mejor adaptar ese...? No. Yo soy muy friolera. No, muy bien. Has hecho también hace unos años un cortometraje, yo, si no recuerdo mal, creo que es por el que yo te conocí, que se llamaba Coleguita de la Calle, sí. Cortometraje de animación flash, muy con un estilo muy Crifalusi, el que hizo Ren y Stimpy, que fue un poco pues una renovación de los dibujos animados en los años 90, etcétera, con un tono bastante gamberro y con mucha garra y mucha irreverencia, etcétera. Eso fue autoproducido, ¿verdad? O sea, eso fue una cosa que hiciste tú por tu cuenta y riesgo, colaborando con cierta gente, pero sin financiación externa ni producción, etcétera. ¿Cómo fue la experiencia? O sea, ¿qué sacaste en claro? No en cuanto ya a lo material, si ganaste dinero o dejaste de ganarlo, sino ¿qué aprendiste con ello? Aprendí que hay que trabajar muy bien el guión. Uh-huh. Y que no hay que hacer cualquier mierda y llevarte después 6 meses haciendo... Eso no lo sabías de antes. Un corto sobre un guión flojo. Igual sí lo sabía, pero me lo confirmé. Pero ahí lo certificaste, sí, ¿no? Sí. Que si hace... Venga, ya tengo el guión, me voy a poner a animar. Después son 6 meses que dice... hostia. Pero nada, aprendí un poco a trabajar... Aprendí un poco hasta dónde podía llegar en ese momento, porque estaba siempre limitado por temas de tiempo, por uh-huh. temas de encargos que me pedían una determinada cosa, y era un poco lo que en ese momento yo quería hacer. Tenía algo de pasta así ahorrado, porque había estado trabajando en el extranjero y tal, y me podía decir, vale, me voy a pegar 6 meses haciendo lo que yo quiero. Uh-huh. Y ahí, pues, pude hacer cosas que yo nunca había hecho, como, por ejemplo, un fondo, dedicarle 4 días. Y era como, vale, esto es lo que yo puedo hacer a día de hoy. Y era muy gratificante. Y luego aprendí que el tema de los cortometrajes no es rentable para nada, uh-huh. pero... Pues ya podías habernoslo dicho, porque luego otros cometimos el mismo error. ¿Tú tampoco lo sabías? No, vale, podías haberte tirado un poquito el rollo y haber terminado tu cortometraje con fin, y entre paréntesis, el cortometraje no merece la pena, no lo hagáis. Nos hubieras ahorrado mucho sufrimiento a las generaciones venideras. Lo siento. Somos de la misma quinta, ¿eh? A mí no me pongas de mayor. Que no, pero a raíz de eso me salió mucho curro. Sí. Tuvo cierta tuvo repercusión, ¿no? Cierta difusión a nivel internet, a nivel concurso y esa movida, no se comió nada porque uh-huh. es que no es material de concurso, era mucho más próximo a Cálico Electrónico que a, sí. que a un cortometraje de autor. Pero eso me sirvió para darme a conocer un poquito y para encontrar mi estilo un uh-huh. poco, porque hasta entonces tampoco estaba tan definido, y para encontrar curro, me salieron cosillas ahí. Sí, es cierto que cuando uno autoproduce, ¿no? Cuando uno se dedica, digamos, a hacer lo que quiere sin ningún tipo de presión externa o de plataforma externa también, con todo lo bueno y todo lo malo que eso significa, la gran ventaja, yo en eso coincido contigo, es que das todo lo que sabes. Tú llegas hasta donde llegas. Es ese momento en el que dices, no tengo un presupuesto que me esté condicionando porque voy a pérdidas, con lo cual me da lo mismo 8 que 80. No tengo una fecha de entrega, con lo cual puedo dedicarle un día o 6 días a esta misma tarea, o 2 semanas, o lo que necesite. Entonces es una forma de certificar o de saber realmente qué eres capaz de hacer, ¿no? Yo creo que ese es el... Ahí pones tu techo, digamos. Y eso es bueno y también puede ser malo. Pues dices, oye, pues esto es lo que mejor que sé hacer. Yo pensé que era mucho mejor. Bueno, pero eso es bueno también. Sí, no, es... sí, una vez que uno ya acude a una terapia y asume su propio fracaso y trata de remedarlo, puede ser positivo. Claro. Puede, como igual que las crisis, ¿no? Es una oportunidad. No diga crisis, diga oportunidad. Eso lo dice la infanta Elena. Un saludo, Elena. Vaya maricona, han dicho por aquí. No yo. Bien. Vamos a... Se ha vuelto a colgar. No me he colgado. Es que, de verdad, no vuelvo a imprimir en este locutorio porque no tiene tinta. Este plotter no tiene tinta. Y yo sin tinta no funciono. Milagros, tengo una pregunta para usted. Cualquier ilusión. Mira. ¿Le hace ilusión? Pues menos ilusión y más cercanía al micrófono. Que no muerde. ¿No muerde? Qué pena. Viendo la cantidad de experiencia y los distintos trabajos que ha tenido Paco, ¿qué crees? ¿A qué crees que se debe? ¿Porque es muy trabajador y ha trabajado muchas cosas? ¿O porque es muy vago y lo despiden de todos lados y tiene que buscarse otro sitio? Pues yo creo que eso pertenece a una persona que le encanta saber lo que hace, o sea, hacer una cosa que le apasione. Milagros, ¿has entendido la pregunta? Sí, la he entendido a mi manera. Que a mi manera tiene que ser, porque yo soy muy bruta. O sea que, o sea que lo mismo me das un pescozón y me desnucas no, aquí no, mismo. No queremos violencia, Milagros. Ya no, te lo hemos dicho más de una vez. No. Ya el juzgado ya decretó aquella orden de alejamiento de 46 centímetros. ¿Para qué? No agredas. Hay un metro. Así es como debe ser. Bien, vamos a hablar un poco de otras facetas de la vida, porque tú, además de todas esas cosas que haces tan interesantes, también has dado clase, ¿no? Has sido profesor, o eso es parte importante de tu profesión ahora mismo, ¿no? No. En realidad solo he hecho durante un tiempo, un año así, he sido profesor de animación flash. Sí. Online. Online, no presencial. Claro, grabé un curso de 10 lecciones y luego me dedicaba a corregir los trabajos de la gente. O sea, un poco como lo que se hace en doméstica, ¿no? Exactamente. Algo por el estilo. Exactamente. ¿Qué te pareció la experiencia? ¿Te gustó, no? Un poco agotadora, la verdad. Sí. El tema de que no sea un trato directo y que sea todo... Para ciertas cosas puede estar bien, pero para esto a mí me... ¿Agotador porque te costaba transmitir las correcciones, los conocimientos o tal al tener que escribirlo o por qué? Sí. ¿Dificultad a la hora de escribir tenemos? Un poco. Voy con un dedo y bueno. ¿El de la otra mano no lo usas? El de la otra mano... Está ocupado. Sí. Bien, no queremos saber más. Cuando hablas de tu experiencia y de tu formación, sobre todo, siempre aludes a una cosa que me ha llamado mucho la atención, y es que dices que aprendiste animación porque un amigo tuyo fue a Madrid, porque tú eres andaluz, tú eres del puerto de Santa María. Así es. Uno de los sitios con la mayor renta per cápita del Estado español, ¿no? Porque está primero San Sebastián y luego el puerto de Santa María, ¿verdad? Creo que estamos por ahí. Está sí. por ahí, sí, bien. Sí, sí. Que aprendiste gracias a un libro que te trajo un amigo desde Madrid. Sí. ¿Qué libro? No lo he vuelto a ver en ningún sitio y se llamaba Los dibujos animados. Era un libro de los años... ¿Se llamaban Los dibujos animados? Sí, ¿de verdad? Sí. No sé cómo se les ocurrió tal nombre, pero se llamaba así. Y nada, Si hay algún especialista, quiero decir que tenía una portada de un muñeco de trapo, rollo stop motion. Ajá. Y era de los años 60 y te enseñaba a hacer animación con Super 8. Rollo casero con Super 8. Caramba. Pero animación 2D. Animación 2D y tenían su capitulito de stop motion también. Ajá. Y nada, yo empecé haciendo animación 2D con Super 8, con acetatos. ¿Con Super 8? ¿Y tenías Super 8? Sí. Caramba. Fue todo porque... Claro, como eras del puerto de Santa María, ahí circulaba la viruta. Exactamente. Y era como, claro, vivir en un... Ahí atabais los perros con Super 8. Exactamente. No, como no tienes acceso a la capital ni tienes acceso a nada y eres la única persona a la que le interesa eso, pues uh-huh. estás buscándote... Sí, te agarras a lo que... Claro, caiga, buscándote, ¿no?, la vida como sea para aprender a hacer las cosas. Y que si una cámara de Super 8 en un mercadillo, que si no, no sé cuánto, al final me hacía yo mis cacharritos para encajar los acetatos y que estuvieran en registro y todo. Claro, porque eso, ¿cómo hacías? O sea, tú capturabas, dibujabas un frame... Claro. Y lo capturabas dándole a grabar y a parar. Bueno, era una cámara de Super 8 con una perillita que ya te... Claro, que sacaba un fotograma solo. Un fotograma exacto, sí, sí. Ah, caramba, entonces, qué difícil eso. Muy jodido porque no sabe iluminar Super 8, que es súper complicado. Y al final, pues, creo que... ¿Y así montabas algún tipo de trípode o de truca para mantener la cámara fija? Sí, un trípode del Prica. Son los mejores, los que utiliza Arman son los trípodes del Prica. Exacto. De, bueno, el más barato que había y con una fiabilidad un poco así relativa. Pero era apasionante, era muy divertido. Creo que nunca llegué a revelar un rollo de no, Super 8. Claro, es que lo caro en realidad del Super 8 era revelarlo. Sí, sí. Es sí, como sí. Los secretos. Tenerlos es muy fácil. Revelarlos ya. Pero al final me lo pasé muy bien. Al final fue el camino. Lo importante. Fue el camino, eso está muy bien. Ahora en tu experiencia, ya en años de profesión, etcétera, ¿qué libro o manual o página web o qué tipo de formación, digamos, que la gente, nuestros oyentes, tu madre, pueda acceder? ¿Cuál recomendarías? ¿Hay alguno o pues es algo que hiciste en ese momento y ya no has vuelto a tocar? Pues mira, eso fue el comienzo. Pero es que estoy muy desactualizado en el tema de animación. Yo, si me hubieras hecho esta pregunta hace 10 años, que yo estaba muy a tope con la animación Flash, te hubiera dicho Cold Hard Flash. ¿Cold Hard Flash? Era un foro de internet donde yo aprendí... Sí, me suena. Aprendí todo lo que había que aprender. Pero eso ya es... Ya claro. Eso está viejito ya, ¿no? Claro. Y a nivel de libros, por ejemplo, de animación Flash y tal, yo... Es que ya... Es un tema que no sobre el que no estoy al tanto, pero lo que había era... Dejaba mucho que desear. Era el típico libro... Típico libro de Anaya, de esto que te venían con CD-ROM uh-huh. interactivo. Sí, esto es que primero sale un sí. círculo y luego y el siguiente paso es animar, ¿no? Luego te puedo dar hacer la postproducción. Claro. Y tienes ya la princesa prometida ahí animada. Te puedo dar la respuesta estándar. ¿La princesa prometida es una película de animación? No, en ningún momento. ¿No, verdad? No. Bien, está bien. Eso certifica mi decadencia como presentador. Te puedo dar la respuesta estándar, ¿vale? Que es el libro de Preston Blair, de los dibujos animados. Preston Blair, yo iba a hablar del de Richard Williams, que es claro, más, también. Que es el otro, claro. El otro que, grande. Que está muy bien, pero yo sí te digo la verdad, ahí no saqué mucho en claro. Me pasan de redacción una nota que dice: déjale responder sin interrumpir tanto. ¿Cómo me gustaría tener capacidad comprensiva y entender qué me han querido decir? Pero no es el caso. Así que continuemos. Estudiaste en ECAM. ¿Qué es? ¿Qué significa ECAM? Gracias, Cristian. Puta mierda. Se me hace muy raro decirlo de puta mierda. Yo entiendo vuestro conflicto. Se lo vamos no, no, a cambiar. No, eso es un conflicto que tiene él. Sí, no, y además es que es muy agresivo. Esto. Perdona que te interrumpa, pero... Ah, que ahora interrumpes tú. Sí, sí, sí. Pero sí, pidiendo sí. permiso. Me voy a unir a Paco. No, ha pedido permiso, ha pedido perdón, es diferente. Hay una diferencia entre me deja usted pasar a dar un empujón a alguien y decirle perdone usted que yo no le deje pasar. Hay una sutil diferencia. Es la diferencia entre la diplomacia e invadir Polonia. Sí, señor. Sí, esto... O sea, tú estás de acuerdo conmigo. Que el tío apabulla. Apabulla con su rollo de aquí el programa es mío, soy un entrevistador, soy agresivo, te voy a hacer una pregunta y cuando vas a responder dice eso no joder y te pega con un palo, ¿sabes? Cristian, a ellos no les pego, no sé por qué inventas. En nuestra intimidad debe quedar en nuestra... Yo ya estoy cansado, estoy cansado de eso. Y sobre todo estoy cansado, pues si me dices que te gusta, de tu proselitismo gallego ese. De pero yo estoy aquí en Galicia, he venido para quedarme en la capital y este sitio es una mierda. ¿Y sabes lo que te digo? Pero sonreías. Que te voy a contestar madrileñamente. Me decías dame. Con una zarzuela que he titulado La zarzuela de Paulo Decadente y que pienso poner ahora. Así que, a ver si aciertas con el botón, que nos conocemos. Así que escucha. Uy, cómo escucho. Me encanta. Que te dé por el culo un gorila, que te muerda en el pito un cien pies. No me gusta la estrella Galicia, ni tu mierda de licor café. En las rías no hay quien se bañe, y tu acento suena medio bien. Si no puedes volverte a provincias, yo te pago el billete de tren. No preguntes por más cortinillas, tengo cosas que hacer yo también. Tú dedícate a hacer preguntitas y déjame vivir de una vez. El becario tiene muy mal pronto y a tu casa fuego va a prender. Tú dedícate a hacer preguntitas y déjame vivir de una vez. Y déjame vivir de una vez. ¡Bravo! La verdad es que tenemos que reconocer que nos ha encantado. Muy bonito. Ay, qué a gusto me queda. Tengo que decir que no obedeceré jamás a todas estas impertinencias infundadas e inmundicias que estás tratando de difamar contra mí. Estás solo en esto, ¿no te das cuenta? Sobre mí. Yo he estado solo siempre, ¿no? Ves que nosotros decaemos y aparte venimos de Galicia. Nosotros ya venimos desde abajo, ya no tenemos miedo a nada. Todo el mundo quiere un Paulo amable. Pues tendrán que seguir buscando. Sigue rascando, como decían en los fosquitos. Bien, respecto a la ECAM, estábamos con la ECAM. ¿Qué significa ECAM? Escuela de Cinematografía A de Madrid. Cinematografía y Audiovisual de Madrid. Audiovisual. De la Comunidad de Madrid, que la de la comunidad. Se la han comido. Ah, bien. No es una escuela específica de animación, ¿verdad? No, es una escuela de cine de que cine tenía... Y audiovisual en general con... Con especialidad de animación. Especialidad de animación. Teníamos asignaturas comunes con la gente del cine y, bueno, que nosotros también éramos la gente del cine, o queríamos serlo. Sobre eso quería yo hablar. Continúa. Y tenía especialidad de animación que ha dejado de tenerla en el año, me parece, 2014. Ajá. Supongo que porque no sería rentable. Nada es rentable en esta vida. Nada de lo que nos toca a nosotros. Sobre eso quería yo hablarte. La gente es que hay una diferencia que a mí me escama, me molesta y me pone muy furioso. No es difícil ponerme a mí muy furioso, pero hay cosas que tienen una capacidad especial. Esta es una de ellas. Esta distinción entre cine y animación. Como si la animación fuera gastronomía. ¿Eran conscientes la gente del cine de imagen real, pues el mundo de los actorcillos, las actorcillas y toda esta caterva de personajes con poco talento y mucha visibilidad? ¿Eran conscientes de que nosotros estuvimos ahí primero? No, y estoy muy de acuerdo con tu tono ahí... Esto lo he dicho yo cuando nos dieron por el cortometraje Amor de Mono la biznaga de el premio especial del jurado en el Festival de Málaga, con toda la caterva allí del que lo presentó Cárdenas, el hombre que habla a tal velocidad que no vocaliza, es que pues imagínate que Cárdenas tenía que hacer un discurso de 45 minutos y antes de entrar le dijeron que lo tenía que dejar en 20. O sea, si no son micromachines, son los auténticos, vamos, aquello parecía un señor hablando lento comparado con Javier Cárdenas. Y yo se lo dije y le dije, bueno, yo quiero agradecer que me hayan dado este premio y quiero deciros a todos vosotros una cosa. Nosotros, los de los dibujos animados, estábamos aquí antes. Yeah. Y os inventamos a todos vosotros. Y todos me miraban como diciendo, este gilipollas que dice, pero es verdad. ¿Por qué la gente no sabe eso? Y explícanos qué es eso de lo que estamos hablando. Mira, yo estoy muy de acuerdo con tu hostilidad hacia el mundo del cine ajeno al mundo de la animación. Porque cuando yo estudiaba ahí en la escuela sí que es verdad que había una gran diferencia, incluso de trato, un poco por parte de ciertos profesores y tal. Di nombres. Y a nosotros nos gusta dar nombres. Yo he dado a Javier Cárdenas. Y de alumnos. Pues di también, nombres de alumnos nos vale también. Pero es que yo no me acuerdo. Tío. Jaime, di, Jaime era gilipollas. Steve, eres un mierda. No me acuerdo, tío. No me acuerdo, pero sí que se notaba un cierto... Como que eran los frikis, ¿no? Los de animación. Sí, una cierta prepotencia. ¿Cómo es posible eso si el cine de imagen real proviene de la animación? Vale. ¿Puedes contarnos, puedes hacer una pequeña, de dos minutos, diserción sobre el origen del cine? La haría yo, pues que no me acuerdo muy bien. Joder, ¿y quién te dice a ti que yo me acuerdo muy bien? No, o sea, yo te lo estoy preguntando, si tú no sabes, pues ya improvisamos algo. O digo que vaya mierda de invitado y paso a la siguiente pregunta, yo tengo esa... Hombre, yo solo te puedo decir que el cine de animación empezó bastante pronto, o sea, y estamos ahí... ¡Qué putada me has hecho, tío! Segundo de Chomón, el pavo de Fantasmagoría. El de Fantasmagoría, que yo tampoco recuerdo cómo se llama, pero toda esta gente vino antes que los malditos hermanos Lumière. Sí, señor, sí. Que lo único que hicieron fue... Espera, tío. Claro que fue antes. ¿Y en qué lo grababan? ¿Cómo que en qué lo grababan? En Super 8. No, eran fotografías. Lo que inventaron los hermanos Lumière fue la máquina que hace fotos a 24 fotos por segundo. Exacto, y con eso ya se... Los otros podían hacer una foto... Para pasar un rato, hacer otra foto, es decir, lo que tenían los pioneros eran máquinas de fotos, que sacaban muchas fotos. Vale. Pero esto es lo que hicieron, fue una máquina que saca fotos a toda hostia. Esa fue su... Yo esto lo he discutido con gente culturetas del mundo del cine, que me dice que los Lumière tienen una calidad cinematográfica. Yo siempre he dicho que me parecen unos mamarrachos y que porque Francia es un país chauvinista y porque tenía muchas colonias y un poderío económico bastante grande en esa época. Que sigue teniendo, pero que caerá pronto. Pero que si no, los hermanos Lumière son unos ingenieros y punto pelota. Pero espérate, esperarme, eso no es mi estilo, ¿eh? Los hermanos Lumière, eso suena a reflexionar, la primera, a pensar, sí, a tomarse un tiempo, no, eso aquí, acelérate, no sé. Los hermanos Lumière, Lumière, sacaron lo de los señores estos que salen de la fábrica y con, sí, eso quedó inaugurado el cine. Y el tren que llega a la estación. Todas, wow, esas movidas, sí. Pero... Un tren. Claro. Wow. Me estás diciendo que la primera narrativa en el cine viene de la animación. Claro. Pues no, la primera narrativa no. El cine es de animación. Después llegaron los señores estos y metieron actores. Guay. Pero el cine es de animación. El Gertie la dinosauria de, sí, Scott McCloud. Winsor McCay. Siempre digo Scott McCloud. Winsor McCay. Menos mal que me has dicho dejar algo bien y salir un poco de este embrollón en el que me han metido. Winsor McCay. Winsor McCay, eso es previo, eso es anterior. Ellos descubrieron lo que era la persistencia retinaria. Sabemos lo que es la persistencia. El ojo humano es tonto y no es capaz de distinguir entre 24 fotos que pasan en un segundo y una imagen que se mueve. Sí. Como es la realidad. Y lo único que hicieron la gente del cine imagen real fue trasladar eso a una máquina que hace fotos muy deprisa. En cualquier caso, desde aquí queremos mandar un mensaje a la Academia del Cine. Bien, vamos a continuar con asuntos más serios. Milagros, ¿qué recuerdos tienes de tus profesores, buenos o malos? Eran monjas, pues... ¿Monjas buenas o monjas malas? Casi todas eran malas, menos ¿Eran una. ¿Eran malas? Sí, pero fui muy poco. ¿Por qué eran malas? No, porque me sacaron a los 9 años. Pues muy malas serían entonces esas monjas. Sí. Bien, nosotros estamos en contra de los superhéroes en general y de Batman en particular. Vamos con la siguiente pregunta y ya vamos a ir llegando a la parte, al último cuarto del programa... porque nosotros tenemos un programa que es como el embutido, ¿no? Va de cuarto y mitad en cuarto y cuarto, ¿no, Cristian? ¿Estoy en lo cierto? Sí, sí. Yo siempre que voy a la tienda donde sirven comida de carne... ¿Comida de carne? Sí. ¿Meat food? Porque tú eres vegano, entonces yo no soy sabes verdulero. Ni puta idea de embutido que tienes. ¿Quieres y que digo, hablemos de embutido? Hola. ¿Quieres que hablemos de...? Y de electricidad. A ver si me miras esto, si es corriente o no. Bien, estábamos entrevistando a Paco Sordo, lo que diga Cristian no nos importa. Oye, te digo una cosa, mínimo. Como sigues interrumpiendo encima a todo nos el hace mundo... Esas zarzuelas... Te canto una versión esa también zarzuela, que he hecho esa zarzuela, de mocedades a capela. O sea, yo aquí ahora mismo reivindico... Esa es racista. Cristian, es una racista total. Es comunista. Es, no, es decir, es, que discrimina a las comunidades, la tuya en concreto. Lo nuestro no es una comunidad, es un país. Lo vuestro y algún es día os imposible. Conquistaremos, malditos. Ya. Galaico asqueroso. Malditos. Bien. Tú has trabajado en El Jueves. Y has vivido una época del Jueves muy convulsa, que fue el momento en el que... Bueno, el Jueves ha tenido muchas épocas muy convulsas. Las dos recientes han sido el juicio por la portada de el príncipe Felipe zumbándose a la princesa Leticia, diciéndole, cariño, ¿te das cuenta de que esto es lo más parecido que he hecho a trabajar en toda mi vida? Y que acabó en la Audiencia Nacional, lo cual dice mucho acerca de la calidad y la salud de nuestra democracia. ¿Y de dónde vamos a acabar nosotros? Pero bueno, si la Audiencia Nacional, es que un humorista que no vaya a la Audiencia Nacional es como un humorista en Estados Unidos que no va al ¿cómo se llama? Saturday Night Live. O sea, no, ya, pero existe, es que ¿no? Nosotros no, somos no reporteros dicharacheros, no humoristas. Bueno, yo tengo gracia. Tú, tú, amigo. Te voy a decir yo lo que tienes. Bien, ¿viviste toda ese viviste ese momento primero? ¿Viviste lo del juicio o llegaste más tarde el juicio? Llegué un poco más tarde. Sí. ¿Por qué eso que fue? ¿2009 o 2008? No me acuerdo. Yo tampoco. Bien, pero sí viviste la otra segunda gran convulsión reciente del Jueves, sí. Que fue la escisión de un montón de autores, entre los cuales tú te sumas, cuando censuran... Bueno, cuéntanos tú el episodio. Mira, los dos episodios están, en cierto modo, relacionados. Sí, sin duda. Porque fue el hecho de que una portada fuese secuestrada por el gobierno... y tuviese muchísimo apoyo de la gente que lo difundió, que compró la revista más que nunca, que pues todo eso hacía un poco que la revista estuviera en deuda con su público. Por tanto, lo que pasó, bueno, vamos a contar lo que pasó. Estamos hablando de ese secuestro, hablamos de la primera etapa, ¿no? El primer secuestro, bien. Que bueno, de eso yo no te puedo contar nada, eso serían Guillermo y Fondevila quien te podrían contar las movidas. Uh-huh. Y... lo que pasó después es diferente. Es un tema que está un poco todavía... que no ha quedado resuelto exactamente qué pasó, ¿vale? Pero todo viene un poco... O sea, se sabe qué pasó, pero no se sabe por qué pasó. Por qué RBA tomó esa decisión. El tema es que la revista tenía una portada preparada. Sí. Que era una revista con Pablo Iglesias. Ajá. De pronto saltó la noticia. El rey abdica. Entonces la revista... hace un consejo de redacción de urgencia y cambia la portada. La portada pasa a ser el rey Juan Carlos colocando una corona llena de mierda en la cabeza de su hijo. Sí, de Felipe VI. Exacto. Pues nada, esa revista se imprime, ¿vale? Y cuando RBA se entera... RBA es la editora. RBA es la editora, empresa que lo edita. Que compró la editorial El Jueves... porque la editorial del Jueves era independiente, pero llegó un momento que... ¿Qué momento fue eso? ¿Qué año sería aproximadamente? Más o menos. Pues también fue antes de llegar yo, o sea que no te puedo decir, pero no mucho... ¿Cuándo llegaste tú? Yo llegué, pues, 2009, 2010, por ahí. Vale. Sería a lo mejor... Es que te voy a hablar sin saber. Yo creo que X años antes, no mucho, 5 o 6, como mucho. Y nada, por lo visto todo cambió mucho cuando llegó RBA, uh-huh. ¿Vale? Porque tenía ahí una forma de ver la RBA cosa. Es un gran grupo editorial, sí, que tiene canal, sí, de... pero era un grupo editorial, productora. Sí, era un grupo editorial que no estaba mal, ¿sabes? O sea, uh-huh. Ideológicamente un poco podía ir en la línea en la que iba El Jueves y tal, ¿vale? O eso parecía. Pero claro, pasó lo que pasó... Y lo que pasó fue, me estoy yendo por las ramas... Sí, porque pasó lo que pasó y no sabemos lo que, claro, pasó. Claro, lo que pasó fue que cuando la revista iba a imprenta, RBA paró esa impresión, ¿vale? Y destruyó los ejemplares que ya estaban impresos. Que, o sea, no la paró, sino que no dejó que salieran del almacén. Lo que es un gasto tremendo, porque estamos hablando de una tirada de no me acuerdo cuánto sería, pero vamos, decenas de miles de ejemplares. Ajá. Uh-huh. Y lo que hizo fue reimprimir la revista con la portada anterior, que se había quedado fuera. La de Pablo Iglesias, sí. Claro. Pero ¿qué pasa? Que en las redes sociales ya había sido anunciada la revista con esa portada. Uh-huh. Entonces saltó la noticia, ¿qué ha pasado? La portada se ha cambiado y tal. Y bueno, ya se supo lo que pasó, que era desde RBA, pues habían dicho, no, vosotros no podéis sacar esta portada. Y lo que eso conlleva para una publicación como El Jueves, una publicación que se caracteriza por ser satírica, por ser satírica, poner el dedo en la llaga. Y por ser libre, porque ahí tú haces lo, sí, que quieres y nadie te va a decir, oye, no hagas esto o tal. Y bueno, cuando pasó eso, pues sobre todo la gente que estaba implicada con la portada anterior, dijo, yo moralmente no puedo seguir trabajando aquí. ¿La portada anterior de cuál estamos hablando? Perdona, la que salió. La portada anterior. La censurada. El conflicto, digamos, anterior, sí. La gente que estaba relacionada con ese problema. Con el conflicto anterior, hablamos de la portada de. La portada del rey Príncipe Felipe, de Felipe haciéndole un perrete a Leticia. Exacto. Pues sobre todo la gente que estaba relacionada con ese momento, pues Montaigne, que era el director, Fondevila, que era, me parece que fue el guionista de esa portada de Guillermo, pues dijeron, nos vamos, porque nosotros moralmente, y si queremos seguir teniendo el prestigio que... O sea, fue un poco como la gota que colma, ¿no? Ya después del primer golpe que nos dio la justicia, ya tener que hacerlo nosotros mismos. Claro, es que el tema... Esa misma autocensura, ¿no? El tema, te hablo de lo que comentaban ellos, ¿no? La razón principal es que si tú eres un humorista gráfico, y tienes un discurso y tienes que ser coherente. Sí. Y si tú pasas por ese aro, pues ya estás perdiendo la credibilidad. Estás perdiendo tu propia línea editorial, de alguna manera. Tu línea editorial, tu credibilidad. Tu mordiente. Claro. Estás perdiendo el mordiente, claro. Entonces, ellos estaban obligados a dejarlo. Luego un grupo de gente, pues, se solidarizó con ellos y también sentían que estaban obligados a dejarlo porque también estaban trabajando en un medio que ya no les ofrecía lo que... Y nada, a raíz de ahí fue como una sucesión de gente que decidía yo me voy y yo me fui también. Y te fuiste a Orgullo y Satisfacción. Sí. Supongo que ya no colaboras con Orgullo y Satisfacción desde que has dejado el cómic, ¿no? ¿Es lo cierto? Orgullo y Satisfacción fue el último proyecto en el que he estado trabajando hasta hace, pues, creo que 4 números o por ahí, que ya lo dejé porque, pues, por lo que te decía antes, porque no lo estaba disfrutando realmente. Sí. Estuve ahí apoyando la revista todo lo que pude hasta el momento que dije, mira, es que ya no puedo más. Y sabes que Orgullo y Satisfacción ya ha declarado que 2017 va a ser su último año. Sí. ¿Estabas enterado? ¿Puedo rectificar una cosa que he dicho? Sí, puedes rectificarla. Es que ha sido súper prepotente. He dicho, estaba ahí apoyando la revista todo lo que podía. No, como si la revista sin mí se fuera a pique completamente. Y no, lo que estaba haciendo era aprovechar el regalo que me habían hecho de poder colaborar ahí, ¿sabes? Está bien, no, ha quedado retratado. Y sí. Sí, totalmente, ¿qué me decías? Cristian, esto no lo vamos a editar, ¿eh? Esto sale del tirón, ¿de acuerdo? Hombre, esto se corta. Para una vez que tenemos la ocasión de hundir la reputación de alguien que no somos nosotros mismos, no la vamos a dejar pasar. Bueno, espérate que no acaba el programa, todavía la podemos hundir nuestra propia reputación. Nuestra propia reputación, vamos, ya como la sigamos hundiendo, da la vuelta. Yo estoy perdiendo un montón de fans. Si a ti no te hace caso ya ni tu madre, ¿qué me vas a contar? Bien, ¿cómo crees que se...? Porque Orgullo y Satisfacción ha sido un... Igual que Mongolia también, ¿no? Una Mongolia con más éxito, quizás. Pero Orgullo y Satisfacción ha sido un revulsivo bastante potente, bastante poderoso dentro del mundo de la autoedición y también de la empresa autogestionada. ¿Y cómo lees, en términos así estupendos, el fracaso o la no viabilidad de ese proyecto? Y te concreto más la pregunta para que nadie diga que en este programa no tenemos un sesgo total y absolutamente marcado. ¿Crees que Orgullo y Satisfacción es la prueba fehaciente de que el sistema económico bajo el que vivimos o en el que tenemos que encajar imposibilita toda proyección autogestionada o autónoma? Es decir, que o tienes apoyo de alguien que tenga dinero... ¿Qué va a pasar como elemento de influencia? Que es, pues, muy posible que pase lo que pasó con RBA, que tenga algo con lo que tirarte las orejas e impedirte expresarte libremente, ¿o cómo lo ves? Puede que sea así, pero... Si no me vas a dar la razón, di pasapalabra. ¿Te la puedo dar a medias? Bueno, inténtalo, a ver. Puede que sea así, ¿vale? Pero yo creo que Orgullo y Satisfacción ha estado a punto de lograrlo. Uh-huh. Orgullo y Satisfacción, cuando empezó, tuvo unas ventas muy buenas... Y era completamente independiente del boom. Claro, pero era completamente independiente, no tenía apoyo de nadie, una libertad absoluta, y además un sistema interno muy chulo. O sea, era la forma en la que... ¿Cómo se organizaba? La forma en que nos pagaban, por ejemplo, todo estaba hecho... Que pagaban como así, dando una pirivuelta, ¿no? Toma, tus 32 euros, y te los dejaban caer así. Con besitos. No, todo estaba hecho de forma que fuera bastante equitativo y justo para todas las partes. Pero la justicia no es rentable, ¿estamos tontos? Exacto. Malditos hippies. Y... Y yo creo que estuvo a punto, yo creo que eso todavía es factible, todavía se puede llegar a conseguir, pero hay que son muchos factores, tío, hay que tener suerte, hay que dar con la tecla, pero ha estado ahí al filo. Bueno, ha estado al filo, no, lo ha conseguido. Y yo no creo en la suerte, nosotros tenemos una forma de ver las cosas mucho más materialista, nosotros creemos en la oportunidad que un sistema te brinda o que un sistema blinda, que es diferente, y bajo nuestro punto de vista, es decir, el mío, porque Cristian no tiene punto de vista. Sí, yo soy de otra filosofía. A mí me gusta filosofía. Dejar acabar de responder a los entrevistados, porque soy un puto raro. Bueno, cuando seas presentador ya tendrás esa oportunidad. Cuando sea presentador. Cuando seas mayor. Mano de hierro. En mano de hierro. Seda. Mano de hierro. Vamos, ya no puedo ni hacer mi última arenga porque se nos va el tiempo. Nos quedan solo 4 minutos de emisión. Y se nos ha hemos ido perdido Milagros. Un soldado, porque Milagros es así. Ella es un ser imprevisible. Es un organismo... Algo le habrá sucedido, nos dicen unas psicofonías por aquí. Así que ya no podemos seguir hablando de libertad de expresión. Teníamos muchas cosas interesantes que hablar contigo, Paco, sobre César Strawberry, Charlie Hebdo, Títeres desde Abajo, Facu Díaz, incluso sobre cosas como Jorge Cremades, El Hormiguero o El Rapero Costa. Tenemos un montón de chicha que, por lo que vemos, te alegra que no te preguntemos. Me acabo de librar de un marronazo épico. Teníamos una pregunta para Milagros que tampoco la vamos a poder hacer porque no está. Y alguna pregunta ridícula. Solo te vamos a hacer una última, que es obligada. ¿Cuál es tu trabajo más avergonzante? Es muy difícil responder a eso. Es muy difícil porque no recuerdas cuál o porque hay un nivel tan porque bajo. Porque hay muchísimos. Hay mucho donde elegir. Y además el tiempo se está acabando, el programa se está acabando y tengo que encontrar la respuesta. Ya lo sé. Curiosamente lo hice en Nicodema Animation. No me extraña nada, no sé por qué. Y era una animación para móviles basada en el grupo de éxito Santa Justa Clan. ¡Joder! Sumemos a eso una falta de tiempo increíble, o sea, hacerlo en tiempo récord. Y, o sea, la peor basura que he hecho nunca y nunca nadie lo ha visto. O sea, eso sería para que la gente lo viera y alguien lo vería, pero yo no se lo he enseñado a nadie jamás. Has hecho bien, no nos cabe duda. Bien, tenemos una última y final pregunta para Ainhoa. ¿Es cierto que Paco no sabe leer libros que no tengan dibujitos? Es totalmente cierto. Bien, de acuerdo, confirma nuestras sospechas. Vaya, por Dios, tenía que suceder. Gracias, Milagros, por estropear hacer este momento radiofónico maravilloso. Bien, claro, nosotros como somos un programa perro flauta, pues no nos podía faltar el perro. Vamos a despedirnos ya. Muchísimas gracias, con total sinceridad, Paco, por haber venido, por haber tenido paciencia, por haber soportado esperemos que no haya sido un mal trago demasiado malo. Qué va, qué va. Pues la cerveza por lo menos ha sido una Steinburg, que no es Estrella de Galicia, que hay a quien no le gusta, no sabemos por qué, temas de racismo, pero no está mal. Lo dicho, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias a todos vosotros. Muchas gracias a Ainhoa por venir, por haber mantenido la compostura y por haber respondido muy bien a las preguntas. Muchas gracias, Milagros, por venir. ¿Qué te ha parecido el invitado? Pues, el micrófono. ¿Qué tal si hablamos cerca del micrófono? ¿Bien? Es verdad, me creía que ya habíamos acabado. No hemos acabado, si no ya estaríamos pues, sin cascos. Me han parecido muy majos los dos. ¿Y guapos? Sí, también. ¿También estáis guapos? En la línea de la gente bien. Joven. Entonces cualquier día nos los compramos. Pues no tenemos ya nada más que hacer, salvo despedirnos de nuestra maravillosa audiencia Radio ELA. Recordaros que emitimos desde Radio ELA en las ondas libres y autogestionadas de Radio ELA, emisora libre y autogestionada. No voy a volver a hacer ese juego tan lamentable del principio, que realmente creo que salió bastante mal. Recordad que podéis encontrarnos en Franca Decadencia, buscando en Franca Decadencia en nuestra página de Facebook o en nuestra página de iVoox, además de en radioela.org. No olvidéis, tampoco, querida audiencia, mamá de Paco, que esta noche hay un concierto que no hemos puesto la cortinilla, se nos ha olvidado, en el Jimmy Jazz, en apoyo a Radio ELA, para que consigamos dinero para poder seguir comprando cerveza barata y cosas así de las que nos gustan. Y, Cristian, ¿qué nos queda? No nos queda nada, ¿verdad? Nos queda una parte en la que hablas tú. Nos queda una parte en la que hablo yo. Qué bien, qué bonito es. A ver si soy capaz de leerlo, porque con esta tinta que me ha puesto este hombre ya fuera de tiempo, vamos, adelante vamos con la reflexión estúpida. Vamos a intentarlo. Bien, queridos amigos y enfermos en general, hoy vamos a reflexionar sobre un tema realmente importante, fundacional incluso para nuestra sociedad. La reflexión de hoy se titula La infancia, esa lacra social, económica y política. Veamos por qué. Los niños hacen ruido, molestan y huelen a sucio, lo cual genera un daño social y un perjuicio para una comunidad enorme en su conjunto. Además, son organismos extremadamente desagradables que empeoran con sus sonidos extravagantes la problemática de contaminación acústica que viven nuestras ciudades de forma intolerable. Los niños se apropian sin derecho alguno los espacios públicos sin contribuir a su mantenimiento o construcción de forma alguna. Es más, atentan a menudo contra la limpieza y el buen estado de esos espacios, que además han de ser creados específicamente para ellos, aumentando así el coste del urbanismo de forma considerable y generando un desequilibrio legal absolutamente intolerable. A los niños es ilegal golpearlos, encadenarlos o encerrarlos en sótanos oscuros para minimizar ese daño social que ellos mismos generan, con lo que la propia ley actúa de forma antisocial contra una mayoría no infantil que ve sus derechos mermados frente a una minoría totalitaria y abusiva. Los niños carecen de utilidad económica, generan gasto y no aportan beneficio alguno a sus legítimos propietarios, son imposibles de rentabilizar y no generan plusvalía en forma alguna. Frenan la productividad de sus tutores legales o sus progenitores naturales, quitándoles horas de sueño, provocándoles trastornos en el carácter y ofreciéndoles alicientes vitales distintos del trabajo y el dinero, creando así un importante impacto negativo en sus capacidades competitivas y productivas, generando con esto un daño en las economías particulares de los dueños y, por extensión, dañando la economía global y legítima de toda la sociedad. Además, los niños no crean riqueza ni pagan impuestos, con lo que la presión impositiva de un ciudadano y la presión impositiva que su cuidado y su protección obligan a imponer recae sobre todos los sectores sociales, excepto el suyo propio. La infancia somete al resto de la sociedad de manera insostenible a una especie de dictadura de la antiélite. Los niños carecen de responsabilidad legal, lo que les garantiza impunidad total para llevar a cabo sus fechorías sin miedo a represión o coerción legal, quedando así situados injustamente en una posición de fuerza y absoluto privilegio anticonstitucional frente al resto de la sociedad que asiste indefensa a semejantes atropellos y los que sí pagamos impuestos. Los niños no contribuyen en forma alguna a la democracia porque, dada su irresponsabilidad legal, carecen de derecho al voto, con lo que están exentos de esa obligación política y social de contribuir a una sana democracia con el resto de la sociedad, que en cambio ha de ocuparse de los niños como de un sujeto activo se tratara, siéndose ellos en su lugar una carga insostenible e intolerable que atenta de forma directa y descarnada contra estos tres pilares fundacionales de nuestra sociedad comentados antes, lo social, lo económico y lo político. Basta ya de chantaje infantil a toda la sociedad. Basta ya de victimismo menor de edad. Basta ya de impunidad y responsabilidad legal. Basta ya de... Paco, que mi Paco. Van siete el niño, Paco, van siete el niño. Van siete el niño. Camino de Sevilla, Paco. Van siete niños. Paco, que mi Paco. Van siete niños. Con uno de los siete, Paco. Con uno de los siete, Paco. Van un galillo. Paco, que mi Paco. Que son ladrones y roban como nadie, Paco. Y roban como nadie, Paco, los corazones. Paco.